aire, el peregrino de la noche de los tiempos y un astronauta radiofónico despegan directo hacia tiempos pasados y deciden, al menos por un rato, dominar el éter con recuerdos. Invasores del espacio, crónicas en 8 bits, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Una noche cerrada con las ventanas bajas, la pick-up en el campo, estamos perdidos. Prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo. Y no creo en la magia, no veo visiones, no leo novelas, no me copa la ciencia. Pero en esa radio yo estoy escuchando, ahí está entrando. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. Y un contrato que ya se estableció ayer. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de Invasores del Espacio, como siempre en Oriente 92.3 y también en Vender FM. A todos, por supuesto, les damos la bienvenida después de los amigos en Oriente, de la gente de Ciudad Deportiva que hoy están contentos porque Ituzaingó le ha ganado 1-0 a Claypole. Así que la alegría es absoluta para la Radio Libre y Alternativa de aquí, de tu ciudad, de Ituzaingó. Y nosotros vamos por otro plan, por otra idea, que implica de alguna manera recordar viejas épocas, especialmente los 80, los 90 y buena parte de la década del año 2000. Era por acá, ¿no? Por acá pueden pasar, por acá pueden ingresar todos los que estén con ganas de conocer y escuchar este programa. Y ya desde el vamos, tenemos en línea a nuestro eterno compañero que hoy está, pese a estar en el mes de noviembre, con algunos resfríos porque este año fue complicado en materia de temperatura, porque está con algunas nanas, pero aún así el compromiso por estar es inclaudicable. Con nosotros, amigos, el señor Don Lorenzo Lopinolo, que con este aplauso lo estamos recibiendo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿se escucha bien? Se escucha perfectamente de 10. ¿Cómo estás vos? Ponenos en tema. Bueno, te pongo en tema. Vos sabés que uno sale medio en pelota cuando hace calor. Y resulta que se vienen estos fríos del carallo, por no decir de otra forma. Sí. Se puede decir carajo porque era una parte del barco antiguo, ¿viste? La parte de arriba de un barco. Claro, antiguamente. Exacto. Y me garcaron la vida. De nuevo estoy medio congestionado. ¿Muy congestionado? Y lo suficiente como para intentar quedarme en la cama, aunque sea 24 o 48 horas, como para que se me vaya de nuevo a esta porquería, ¿viste? Claro, algo más bien tranqui, mejor. Sí, tranqui. Como vos sabés que yo no tengo obligaciones por este momento, solamente cumplir con vos y el programa, entonces me quedo en la cama. Tranqui, está bien. Total, puedo salir telefónicamente, que los oyentes no se van a enojar. No se van a enojar, así que va a estar todo más que bien. Hoy estamos instando a los oyentes a que nos recuerden algunas cosas sobre el pasado, y esta vez es sobre un programa de televisión, una comida y una canción. Esas son las propuestas que tenemos para hoy y vamos a continuar de alguna manera con raconto que hemos inaugurado allá hace un par de semanas, que tenía que ver con hacer una suerte de decálogo, no decálogo, sino de raconto de programas televisivos que de alguna manera marcaron nuestro corazón. Hablamos la semana pasada de comedias familiares, hacíamos referencia a Grande Pa, Son de 10 y tantas otras, y ahora veremos con qué nos metemos en la sección más adelante. Hemos hablado de El Hombre del Rifle, de MacGyver, de Alf, y teníamos ganas ya hace mucho tiempo de meternos con algunas ficciones nacionales. ¿Vos de cuál te acordás? ¿De qué programa de televisión te estás acordando últimamente que decís, mirá? Mira, yo como soy mucho de seguir la política, si bien no lo describo en los programas que hago por radio, me gustaba mucho Tato Bores. Totalmente. Tato Bores me gustaba muchísimo. Y después todo lo que eran los programas humorísticos, ¿viste? Como lo de los muchachos, los uruguayos. Sí, hace poco mi viejo me hizo ver un fragmento de un programa que tenía lugar en una disquería. Sí. Con Spalter, puede ser, de nombre, no me acuerdo el ciclo. Sí, es de Spalter, sí. Spalter hacía el hombre que era un chanta y el otro lo quería educar para que se pudiera mover bien en la mesa. Totalmente. Cuando iba hacía fiestas de etiqueta y todo eso, y hacía cualquier cosa. Spalter. Era buenísimo. Sí, sí. Y después el otro, no me acuerdo el nombre del otro, que ya sabía hablar muy bien el inglés, que era el que hacía la descripción de las series, ¿viste? Y de los personajes de las series. ¿Cómo era? ¿Cuál? Sí, había dentro del programa, había uno que se dedicaba, entre otros de sus bloques, a ser el personaje de la serie, ¿no? Por ejemplo, hablaba del hombre del rifle. Sí. Y hacía los movimientos como el hombre del rifle, y hablaba como el hombre del rifle y todo eso. Y también me recuerdo después los programas, uno en especial que lo veíamos en familia, que ya lo estuvimos nombrando, ¿te acordás? El de los domingos, los almuerzos. Claro, habían varios, porque vos tenías, por ejemplo, la familia Falcón, después tenías los Pérez García. La familia Falcón fue en radio, los Pérez García fue en televisión, y después ya a principios de los 90 fue los Benvenuto, manteniendo esta idea de clásico de familia que se juntaba a comer y charlaba sobre temas de la semana y metía algún bocadillo humorístico sobre el tema. Sí, claro. Sí, sí, aparte también el otro que le siguió la misma línea de los Campanelli fue el que hablamos también, los Benvenuto. Claro, por eso. Sí. Y después, después otros programas, eran muy buenos los programas que había algunos sábados a la noche. Bueno, no olvidemos el de los sábados a la tarde con Pipo Mancera. Sábados circulares. Claro. Acá algunos oyentes nos recuerdan programas clásicos de sábados a la noche. Por un lado, Sábado Bus, con Nicolás Repeto, con un Gerardo Rosín que hacía siempre la pregunta animal, una pregunta más bien incómoda. Sí, que cenaban en el programa. Que cenaban y que los invitados, esto era lo que tenía de alguna manera de creativo este ciclo, que es que tenía a sus invitados bajándose de un colectivo, por ejemplo, y mientras iban bajando, sí, iban contando parte de la trayectoria y la razón por la cual eran convocados a esa emisión. Exactamente, sí. Y después también... Otro que me gustaban era cuando pasaban así tipos teatro de revista los sábados por la noche, pero no me acuerdo ningún nombre del programa. Mira, especial. Yo me acuerdo, quizás está todavía, ahí hay un remanente en mi conciencia televisiva, de haber visto en el Canal 9 de Romay, si no me equivoco, Las Gatitas de Porcel, que fue de alguna manera el que inauguró el género picaresco en la televisión. Sí, inclusive después cuando él se fue a vivir en Miami... Se transmitía desde Miami Las Gatitas de Porcel. Hubo una temporada que hacían el bloque allá en Miami, grabado, y se pasaba acá. Porque él lo empezó a transmitir, empezó a hacer de acá, de la Argentina, pero llegado el caso se fue allá porque le había salido una oferta de trabajo. Inclusive, no sé, me parece que llegó a hacer una película, parte de una película en Hollywood, Porcel. Sí, por supuesto. Si no me equivoco, fue la película Carlitos Way, en la que estuvo con Al Pacino, que hace una escena y se lo ve y se lo escucha por ser hablar en inglés y todo. Claro, yo creo que por ese contrato que obtuvo en Norteamérica, él después se quedó en Miami. Claro. Y de Miami había un canal latino que era especial, porque inclusive Romay traía los programas del canal latino acá. Claro. Y si no me equivoco, Romay creo que tenía parte de las acciones del canal latino norteamericano, ¿no? Es cierto. Y entonces traían Las Gatitas y Ratones de Porcel de allá. Exactamente. Sí, no, la verdad es que para recordar hay bastante, pero qué sé yo, entre tantos que hay, muchos se me pierden en la memoria, ¿viste? Por supuesto. Y si no, bueno, escúchame, tenés el de Olmedo, acordate el de Olmedo. Un batacazo completo para la televisión. Por supuesto, con No Toca Botón y sus personajes. Claro, y su personaje. Y mismamente cuando Olmedo empieza en la televisión con Piluso. Claro. Yo creo que muchos de nosotros que tienen la edad que tengo yo recordarán al capitán Piluso con mucha melancolía. Totalmente, que era de alguna manera el símbolo de las meriendas de aquellos que tienen ya cierta edad, como decías vos. Sí, sí, sí. Sí, que cerraba con su famoso, se escuchaba a la abuela... A tomar la leche. Exactamente. Y bueno, hay muchas cosas para recordar de esa época. Totalmente, y hoy vamos a recordar unas cuantas. Tendremos nuestras secciones de Peregrino en la Noche de los Tiempos y El Viejo Vitrolero. Exacto. Tengo aquí la música, así que está todo más que de 10. Bueno. Pero te invito a que empecemos con un poco de música. ¿Vos te quedás en línea o nos llamás en un ratito? ¿Cómo querés hacer? No, como yo hablo con una tarjeta telefónica, me conviene quedarme en línea. Perfecto, vamos entonces a escuchar un poco de música. Para levantar un poco esta tarde, que ya de por sí viene con una temperatura más bien fresca. Vamos a empezar con clásicos de Gapul para bailar, para hacer de cuenta que ya estamos más cerca del fin de semana, por más que sea el lunes a la tarde. Escuchame, mientras pasa la música podemos hablar en privado. Podemos, por supuesto. ¿Eh? Esto es Brian Ice haciendo Talking to the Night, 7 de la tarde, 12 minutos. Nos buscan en facebook.com/invasoresdelespacio. Estamos en el 4623-6293-4458-3949. En vivo www.fmoriente.com y como siempre en la 92.3. A todos les damos la bienvenida a esta hora retro con Don Lorenzo y Santi Alonso, quien les habla como siempre haciendo este ciclo que apunta a recordar, a irnos de viaje, al menos con la mente y los oídos, a los 80 y los 90. Esto es Invasores, que hoy arranca con Brian Ice haciendo Talking to the Night. Bienvenidos, hola. Just the day, I don't feel the way to steal. But you creeping in your mind, so hard is just to find it. beat on a move, ski beat on a go-go's. Yeah. Warstop, are you jealous? Hot rough, are you tired? Never live the running of the night. Estamos escuchando a Brian Ice haciendo Talking to the Night, como siempre, en Invasores del Espacio por Oriente 92.3. Nos pueden escuchar, por supuesto, a través de www.fmoriente.com. Estamos también en facebook.com/invasores del espacio. Ahí nos escuchan en vivo, desde cualquier lugar del mundo. Recordando, como siempre decimos, la década de los 80 y también de los 90. Y también nos metemos un poquito con buena parte de lo que pasó allá por los años 2000. Estamos todavía conectados con el amigo Don Lorenzo, que ahí está entre nosotros, escuchando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto, sale perfecto todo. Muy bien. No hace falta que esté yo ahí, vos sos un profesional, así que sabes hacer las cosas bien. No, pero si cuando puedas volver, te estamos esperando con los brazos abiertos. Sí, por supuesto. Eso seguro. Bueno, 7 de la tarde, 18 minutos. Estamos, me parece, para ir con, digamos, el... ¿cómo decirlo? Con el viejo vitrolero, ese momento que tanto gusta, ¿no? Exacto, lo único que no me gusta es que un poco me están tratando de otra cosa. Bueno, pero no importa. Bueno, el viejo vitrolero es una sección que en la cual pasamos diferentes canciones donde nos metemos en el vagón de los recuerdos, para lo cual vamos a hacer uso de esta apertura. Don Lorenzo, el viejo trolo. Ya era el viejo vitrolero. Don Lorenzo, el viejo vitrolero, es en realidad un espacio musical donde vos vas a gozar del rancio linaje de algunas piezas musicales que en sus tiempos fueron famosas y obviamente su difusión se perdió en la noche de los tiempos. Vamos, Don Lorenzo, adelante. ¿Qué nos trajo para hoy? Muy bien, ahí estamos entonces con el viejo vitrolero. Bueno, vos sabés, Santi, que conversando con uno de los remiseros que muchas veces me alcanzan hasta la radio, me dijo que le gustaban las canciones de Elvis Presley, lo cual me motivó para elegir la canción para el bloque de hoy del viejo vitrolero. Alguna gente se toma el trabajo de hacer extrañas estadísticas, como la de los cantantes que han desaparecido físicamente, se siguen comercializando su producción musical. Y el gran Elvis, desde hace años atrás, viene figurando en los primeros puestos de venta. Aquellas y aquellos radioescuchas que son jóvenes, salvo que hayan leído sobre la vida de Presley, no saben que su país lo llamó a las filas militares para que prestara su servicio militar. El gobierno estadounidense aprovechó la fama que a nivel mundial había cosechado Elvis, y ni lerdo ni perezoso lo destinaron a prestar servicio en el territorio alemán, que ese gobierno tenía bajo su mando luego del que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial y fuera partida por las potencias de, digamos, de los aliados. Las jóvenes alemanas de la posguerra, recontentas de tenerlo a mano en su territorio, ¿no? Y como Presley era tomado como un embajador de buena voluntad, se le permitieron hacer algunas cosas que al resto de los soldados les estaban prohibidas. Una de ellas fue hacer presentaciones artísticas en el territorio nombrado anteriormente y negocios discográficos con el principal sello alemán que producía canciones por esa época. Por este último motivo, para cerrar este bloque musicalmente, elegí el tema titulado al nuestro idioma español, un tema tradicional alemán, Buena Suerte, cantado por Elvis en ese idioma, que como disco simple en el mercado local e internacionalmente vendió miles de placas, y que ustedes gozarán auditivamente a continuación. Señoras y señoras, Elvis Presley canta Buena Suerte, esperando que el título de la canción los alcance a todos aquellos que están pasando por un mal momento de su vida. Vamos, Santi, con la música. Can you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was all you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Muss ich denn zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du mein Schatz bleibst hier. Muss ich denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du mein Schatz bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. sei mir gut, sei mir, wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, cause I don't have a wooden heart. Somos antiguos hasta para las tandas. Oficios en blanco y negro y colores chillones. Invasores del espacio publicitario. 100% para el motor. 100% para el equipaje. 100% para el hombre. Fiat Tecnología presenta Fiat Tuna. La forma subordinada a la función. Tuna. Sólidamente probado por todos los caminos del país. Ahora, para disfrutar todos los días. Cuatro versiones, tres a nafta y una diésel. Nunca visto en su categoría. Fiat Duna. Gran habitabilidad. Gran autonomía. La Fiat Tecnología lo hizo posible. Fiat Duna. Nunca visto. Ingeniero Cordero, ¿usted conoce algo más apetitoso que el pollo? Me encanta, señor Lefort. Me lo imagino de mil maneras diferentes. ¿Qué le parece, doctor Vaca? Muy rico, muy sano. Además, habiendo pollo, ¿por qué comer otra cosa? Piscines. Con tomate y queso. Y ese tiene fugacines. Con cebolla. Cebollita. Y la nena, una quesita detrás de la otra. Y este con las Rex. Y dale con las Rex. ¿Qué hago? ¿Les pido o no les pido? Y sí. Piscines, fugacines, quesitas y Rex. Son tan ricas que nadie convida. Me da una. Para que sus vacaciones no se queden en la ruta, exija garantía y confiabilidad Ford en todo el país. Exija repuestos legítimos Ford y Motorcraft. Ahora, Adoré es también tu shampoo. El nuevo shampoo Adoré actúa selectivamente, porque no todo tu pelo es igual. Fíjate, la raíz es más grasosa y las puntas más secas. Adoré limpia a fondo la raíz y suavemente las puntas. Adoré limpia profundamente donde el pelo es graso y suavemente donde es seco. Nuevo shampoo Adoré. La ciencia de un pelo hermoso. Adorablemente hermoso. Y le hizo caso a la nena. Se decidió por un Koinor. El Coinor es poderoso, no hay como el Coinor. El Coinor es un ciclón, no hay como el Coinor. Como secarropas centrífugo, el Coinor es el Coinor. Poderoso ese chiquitín. ¡Porque es amor! ¡De muy cerca! Cuando estás muy cerca, cerca estás. Interrumpimos este beso para presentar nuevo Muy Cerca con Fluor. Nuevo Muy Cerca con Fluor, en tres refrescantes sabores. Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Lunes de 19 a 20 por FM Oriente 92.3. Martes de 20 a 21 por Vender FM. Continuamos en Invasores del Espacio, como siempre, en Oriente 92.3, y seguimos charlando con Don Lorenzo, que está ahí del otro lado con nosotros, dispuesto a acompañarnos toda esta hora, hablando esta vez de ya no programas de TV, sino de comida. Estaba recordando fuera de aire algunas golosinas, como era el caso de los tubis. Yo soy de la generación que llegó a conocer el tubi 6 y 7, no más que eso. El tubi 6 y el tubi 7. Claro. Bueno, yo soy de la generación que comíamos cagaditas de cabra. ¿Qué era eso? Eran una cosa que son como esos muñequitos que vienen ahora que parecen gomitas. Sí. Bueno, pero venían en un solo tono, con sabor a menta, y se compraban en la panaderías. Te las vendían por al peso, por gramo. Eran de tipo triangular, chiquititas. Ajá. Y eran, vos las masticabas y eran como las gomitas actuales que hay, ¿viste? Muy bueno. Pero con gusto a menta. Bien. Y después estaban los chocolatines, los chiquitos, que en una época sacaron el de la marca de la revista, Villiken. Sí. Eran unos chocolatines chiquitos. Y después los alfajores de siempre. Sobre todo el que era más costoso conseguirlo, porque prácticamente su uso estaba, o sea, su fabricación estaba en Mar del Plata, y era muy raro que llegara acá porque era muy caro. ¿Cuál era? La Habana. Ah, claro. Bueno, vos sabés que este año, gustosamente, hace ya añito y medio, descubro gratamente que en kioscos de la zona de Ituzaingó, de Padua, de Morón, puedo conseguir alfajores Capitán del Espacio. Capitán del Espacio. Que en los 90 y principios del 2000 solo se conseguían en Berazategui. Claro. No llegaban acá. Me parece que era una fábrica de ahí de la zona sur. Claro. Y bueno, y así había varias cositas, ¿viste? Después los que primero aparecieron, digamos, como cosa extraordinaria, fueron los panchos. Los panchos. Los panchos, ¿no es cierto? La familia empezó a gustar los panchos, pero se hacían sobre todo más a la parrilla que otra cosa. A la parrilla, porque a la parrilla, pero al carbón. Claro, porque nosotros tenemos toda una... se cocinaba con mucho carbón antiguamente. Nosotros tenemos, decía, una cultura de cocinarlos al agua, a tal punto que vas a una panchería, vas a un kiosco y tiene esa caja de lata, por así decirlo, que caliente el agua y de donde saca el pancho, sí, calentándose a una temperatura media. Y aparentemente nunca es cambiada el agua. Sí, pero dicen que eso es lo que le da el sabor que tanto gusta del pancho. Sí, pero también se corre el peligro de las bacterias. Sí, ¿verdad? Es verdad. Pero qué rico que es. Ah, con sí. Lluvia de papas. Sí. Y con mayonesa. Bueno, oyentes por acá nos recuerdan el chocolate Tatín. Tatín también. Las galletitas esas que son muy antiguas también, bañadas en chocolate, la Rodesia. Hemos contado ya la historia de la Rodesia y de la Tita en su momento, ya creo que 3-4 semanas. Es más, me parece que eran del mismo fabricante las dos. Exactamente. Sí. Hubo también una puja. Terrabusi, eran de Terrabusi. Exacto. Sí. Y después los... unos que venían con una especie de bolsita también. ¿Que eran chocolates o eran golosinas? Eran tipo chocolatito, pero chiquititos, redonditos. Estaban los Capsha, que se siguen vendiendo. Sí, los Capsha venían bien en el paquetito. Bueno, no, era una cosa que las comprabas vos en el almacén y te la vendían al peso, ¿viste? Claro. Bolsita. Bueno, no me acuerdo el nombre. Alguno por ahí, algún veterano se va a acordar y puede llamar al programa. Algunos están escribiéndonos acá las bolsitas de Topolino, sí, por supuesto. Sí, vos la hablaste hace tiempo ya en un programa. Claro, que venía un autito, un caramelo, un chupetín gigante. Sí. No olvidemos tampoco eso que eran los que traían los juguetitos también. Acá nos están haciendo recordar unos alfajores que venían con unas fábulas que creo que eran... No, Suyar no eran. Eran unos alfajores que venían con una fábula, con un cuentito, que estaba en una bolsita adentro del alfajor. O sea, si no se ensuciaba bueno, todo. Eso de los cuentitos, no te olvides que los primeros chicles masticables que se hacían globitos, los bazookas que venían de Norteamérica, sí, venían con el cuentito en la estampilla, no en la estampilla, los chistes. Los chistes en el envoltorio. Exactamente. Y los únicos que se conseguían eran esos de Norteamérica, los bazooka, porque no acá no los fabricaban por ese entonces. Se fue los chicles globos después, no sé quién obtuvo la licencia y los empezaron a fabricar acá, pero tuvieron que pasar muchos años, como 5 o 6 años para que lo empezaran a fabricar acá. Siempre lamenté que discontinuaran la fabricación de chicles Dinovo, que los hacía Arcor, que eran unos chicles que tenían, eran chicles por supuesto, y que estaban recubiertos por una cáscara de caramelo que eran como huevos de dinosaurio. Sí, sí, tenés razón. Y tampoco tenemos que olvidar la famosa bananita Dolca. Claro, pero esa sigue. Sí, sí, pero vos, que fue uno de los primeros sabores que aparecieron, el chocolate mezclado con la menta. Claro. Sí, sí, sí. Y después las botecitas esas que a nosotros los menores en los kioscos no nos querían vender, las que venían con licor, que eran de chocolate con licor. Sí. Y las siguen vendiendo todavía. Siguen estando. Es más, se suelen vender con los chocolates como para quedar bien con la pareja. Los dos corazones. Bueno, no hablemos de los bombones rellenos de licor. Claro. Pero qué cosa, cómo se fueron por las nubes. Tenés sí. que tener un avión a chorro para poder alcanzar el precio. Dice. Claro, exactamente. Tal cual. Y si querés nos podemos meter también un poco con las comidas. Comidas retro, sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo tengo una comida retro que me viene a la mente ahora, que es típica comida que hacía alguna tía abuela. La torta de mil hojas. Sí, claro que sí, mil hojas, sí. Después todo tipo de torta, manzana, sí. Banana... Y no te olvides que al hablar de la banana tenemos que hablar lo que eran los licuados con leche. Claro. Leche de banana y leche manzana, bueno, había un montón de cosas. Y después en el arte culinario, digamos ya, del arte de mesa, o sea, sí. para sentarse a almorzar o cenar, estaba algo que ahora, actualmente para todos nosotros, es impracticable hacerlo por su valor económico, que era antes... una comida de la gente pobre, el puchero, totalmente. Por Dios, si no sé, el que tenía la gran oportunidad de comer un puchero a la española hecho por una madre española, mamita querida, un lujo. Vos sabés lo que llevaba, Santi. A ver, llevaba de todo, llevaba coliflor, llevaba chorizo colorado, chorizo blanco, panceta, garbanzo, después la carne esa que viene, que es tipo cara, que viene con el caracú, ¿viste? Sí, sí. Bueno, algún trozo de roast beef. Oh, espectacular. Sí, no, la verdad que se llamaba la olla podrida porque las cocinaban en casa y largaba un olor todo eso concentrado. Y para colmo había que hacerlo en una olla grande. Claro. Y se hacía mayormente se hacía en la hornalla de carbón, porque las cocinas económicas antiguas eran las que tenían ese tipo de hornalla donde poder poner una cocina grande, ¿viste? Porque eso después quedó confinado al campo, donde se siguieron usando las cocinas que se le decían económicas, que eran de leña y carbón, pero aparte tenían un sistema que les permitía calentar el agua que se iba a utilizar en las duchas. Claro. O sea, aprovechaban todo el calor que tenía que generarse para hacer la comida, para calentar el agua también para las duchas de la casa. Mirá. Bueno, han cambiado las cosas mucho tiempo, se nos ha hecho más práctica la vida gastronómica y todo eso, pero empezamos a comer la caca. ¿Qué quiere que te diga? Y sí, porque con los conservantes que le ponen a los alimentos, a más de uno le debe agarrar alguna enfermedad medio rara. ¿Qué? Claro. ¿Qué? Sí, totalmente, totalmente. El otro día estaba leyendo, me pasaron un mensaje por Facebook, en La Pampa, no sé en qué ciudad de La Pampa, se le murieron como 300 vacas ahí a los estancieros de los alrededores porque tomaron agua contaminada con fungicida. Sí. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Y después lo que era tradicional, que todos aplaudíamos cuando nuestras madres no lo hacían, la milanesa con el puré. Totalmente, un clásico también. Ese era un clásico, o el bife de costilla ancho con puré. No, la caca que nos dan ahora, que no, carne que no tiene ni sabor, porque como los alimentan con alimentos especiales para que engorden antes, que no comen las pasturas comunes. Claro. Entonces no tienen el mismo sabor, es lo mismo que el chancho. El chancho antes era, está bien, por cuestiones de higiene era peligroso. Por eso la cuestión de la triquiñosis y todo eso, esas enfermedades de los chanchos, ¿viste? Porque en el chiquero comían cualquier cosa. Pero vos te comías un chancho criado en chiquero y te comías un chancho criado con cereales y el sabor de la carne no era el mismo. No era el mismo. O no es el mismo. Actualmente tampoco es el mismo. Tal cual. Tal cual. Yo no sé, ¿vos recordás alguna cosita más? No, me venía a la mente eso. Justamente los que vos nombraste son parte de la retrocomida que solemos recordar. ¿Te parece ir con un poco de música? Sí, metele música, así alegramos a la gente. Así alegramos a la gente. Esta vez llega Laura Branigan haciendo Self Control, una versión extendida. En instantes llega El Peregrino en la Noche de los Tiempos y continuamos también con Viejos Ochentazos. En este caso, otro clásico en Invasores del Espacio. Escuchamos a Laura Brennigan haciendo Self Control en Invasores del Espacio. Nos escuchan como siempre en www.fmoriente.com. Estamos en facebook.com/invasoresdelespacio y también en nuestra otra radio, por supuesto, facebook.com/BenderFM Ocio Digital, donde nos escuchan los días martes de 20 a 21. Ahora llega Don Lorenzo con Peregrino en la Noche de los Tiempos. Como siempre, un clásico, una sección que nos genera un montón de cosas buenísimas y nos mete en historias dentro de la propia historia. A esta hora, una historia. La reconstrucción de hechos pasados al cargo de Don Lorenzo. Grabaciones perdidas, archivos desclasificados, material que se creía imposible de hallar y canciones guardadas en la profundidad de la mente, junto al peregrino de la noche de los tiempos en Invasores del Espacio. Lo dice todo y con nosotros está ya Don Lorenzo para compartir su sección Peregrino en la Noche de los Tiempos. Hoy me voy a apartar de los temas específicos que siempre toco en este bloque y esto les tengo que explicar por qué. Porque yo leo mucho para producir artículos sobre hechos perdidos en la Noche de los Tiempos y me encuentro algunas veces con pequeñas perlitas perdidas en el antaño. Esta perlita fue escrita por el escritor estadounidense Frank Crane y fue publicada en el Monitor de la Educación Común, editado en la Ciudad de Buenos Aires en 1934, y su título es Juventud. Y textualmente dice: la juventud no es una época de la vida, es un estado de ánimo. No es cuestión de mejillas rosadas, labios encarnados y articulaciones flexibles, es un temperamento de la voluntad, una cualidad de la imaginación, un vigor de las emociones. Es la frescura de la primavera profunda. Juventud significa el predominio del valor sobre la timidez en el carácter, el apetito de aventura sobre el amor al ocio. Y esto a menudo existe más en un hombre de 50 años que en uno de 20. Nadie envejece por haber vivido un número determinado de años. Solo se envejece cuando se olvidan los ideales. Los años arrugan la piel, pero solo el abandono del entusiasmo arruga el alma. El pesar, la duda, la propia desconfianza, el miedo a la desesperación, son los años que encorvan el corazón y conducen el espíritu floreciente a la sombra. Ya se tengan 16 o 60, siempre existe en cada corazón humano el impulso a la maravilla, el suave asombro ante las estrellas, el desafío de los acontecimientos, el espíritu infantil jamás desmentido por lo venidero y la alegría del vivir. Uno es tan joven como su fe, tan viejo como su duda, tan joven como la confianza en sí mismo, tan viejo como su temor, tan joven como su esperanza, tan viejo como su desesperación. En el sitio central del corazón hay un árbol siempre floreciente, se llama amor. Mientras ese árbol tenga flores, el coraje es joven y si se muere, se torna viejo. En el sitio central del corazón hay una estación radiotelegráfica, mientras en ella se reciben mensajes de belleza, esperanza, alegría, grandeza, valor y poder, desde la tierra, desde el hombre, desde el infinito, cualquiera es joven. Pero cuando esa estación deja de funcionar y el sitio central del corazón se cubre con las nubes del egoísmo y el hielo del pesimismo, entonces uno es viejo, aunque tenga 20 años. En este caso, Dios tenga piedad de su alma. Métele música. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning, I wished him luck and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name of his latest flame. Esto es Invasores del Espacio por FM Oriente 92.3 y Bender FM. Con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo por FM Oriente 92.3 y Bender FM. Seguimos en Invasores del Espacio, como siempre, en Oriente 92.3 y Bender FM. Excelente lo de recién, Don Lorenzo, ¿Te gustó? Me encantó, realmente muy, muy, muy sí, bueno. Sí, la verdad que es una perlita porque era del año 1934. Bien, bien, bien, bien. Estamos ya en los últimos minutos. Seguramente en instantes esté con nosotros la gente de Son Como Niños, que arranca en la continuidad de Oriente de 8 a 9 de la noche. Pero teníamos ganas de recordar, como siempre, y nunca está de más en esta idea de saludar a la gente que nos escucha, que puede ser de diferentes edades, pero centralmente seguramente de más de 30, recordando lugares a los cuales íbamos a bailar. Ya lo hicimos esto hace poco, pero nunca está de más recordar algunas canciones con las cuales bailábamos y boliches a los cuales solíamos ir. Y pienso en canciones como esta. Vamos a ir picando algunos temas mientras charlamos, ¿no? De fondo, como... Sí. Como esta canción. Vos contabas, fuera de aire, una anécdota muy interesante sobre esto. Sí, yo, como yo me acuerdo de los viejos bailes, por lo general antiguamente había muchas sociedades, tanto españolas como francesas, o sea, muchos clubes sociales que tenían que ver con la inmigración que había arribado hasta el país. Entonces los sábados se hacía el... y el domingo también se hacían lo que se llamaban las matinées. Eran bailes que empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche, porque en ese entonces se consideraba que como la gente laburaba el lunes no sé por qué tenía que extender tanto el baile. Entonces eran de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y yo que nací en San Telmo, ahí en la calle Chacabuco, entre Estados Unidos e Independencia, donde vivía una tía mía, yo nací en la cama de una tía. Pleno corazón de San Telmo. Sí, pleno San Telmo. Como se hacía antiguamente, viste que si la señora tenía una partera, bueno, se hacía el parto en la casa y listo, si no había complicaciones, todo salía perfecto. Y si bien yo no vivía ahí, aunque yo nací ahí, Chacabuco 858, iba los domingos a buscar a mi primo, que tenía prácticamente mi misma edad, con una diferencia de meses, pocos meses, ¿no? Y entonces, una de nuestras mayores distracciones los domingos era esperar a ver que salieran los que iban al Casal de Cataluña, que ahora es el teatro, sigue siendo Casal de Cataluña, y está el Teatro Margarita Sirgú ahí entre Estados Unidos e Independencia, y a la otra cuadra, yendo hacia el lado de Constitución, sobre Estados Unidos y Carlos Calvo, estaba la Sociedad de Asociaciones Gallegas, que hacían baile, ¿no? Bueno, nuestra mayor distracción los domingos era pararnos o sentarnos en un bar que justo había en la esquina de Chacabuco y Estados Unidos. Creo que existe el bar, sí existe todavía. Sentarnos ahí en una mesa con especial visión hacia la calle. Todo esto te estoy hablando porque dentro de ese horario los chicos, si no iban acompañados con un mayor, no podían entrar al bar. Nosotros Claro. Teníamos 18 años, nos íbamos a tomar una cervecita ahí, ¿no? Y nos sentábamos ahí y esperábamos. ¿Por qué? Porque cuando se terminaba el baile, salían los de la Sociedad de Gallega, del baile de Sociedad de Gallega, y salían los del Casal de Catalanes. Te imaginás, por un lado los catalanes y por otro lado los gallegos. Y se juntaban todos los domingos pasados lo mismo. Se juntaban en la esquina de Chacabuco y Estados Unidos y se cagaban a trompada. Era descomunal. Todo, pero todos los domingos pasaba lo mismo. Y eso era por lo que había quedado, digamos, después de la Guerra Civil Española. Esa bronca, ¿viste? De los gallegos, los catalanes, y ahí se cagaban a trompada. Cuando los vecinos llamaban a la policía, lo único que hacían era recoger los que estaban muy, muy, muy golpeados y llevarlo al hospital. Pero nunca detuvieron a nadie. Y todos los domingos volvían a pasar lo mismo. Esa era una de nuestras mayores, digamos, diversiones. Claro. Y después existían los bailes muy conocidos en épocas especiales. Por ejemplo, los bailes de carnaval, que se hacían en la zona de Vicente López, Olivos, donde iban las grandes orquestas, que, o sea, eran centros deportivos que tenían 4 o 5 especialidades y canchas para hacer distintos deportes, y las habilitaban para bailar. ¿Y cómo iban vestidos? Bueno, vestido antes se vestía muy formalmente, se vestía de traje y corbata, y las señoras y señoritas con sus lindos vestidos. No había uso de pantalón en la mujer, ¿viste? Eso se produjo a partir de los años 50, que llega el rock y empieza a cambiar la moda. Cuando llega Elvis Presley con la canción Al Compás del Reloj y la película que también daban acá, en la calle Lavalle. Claro. Ahí empieza ya a aparecer el pantalón en las mujeres. Y ya no se empieza a vestir tan, digamos, elegantemente, pero porque la sociedad te obligaba a vestirte así, porque si vos tenías un laburo de oficina, vos tenías que ir de saco y corbata. Claro. No podías ser en manga de camisa, ni en remera, ni nada, no, tenías que ir en saco y corbata. El que viajaba en ese entonces, suponete, en el horario que salían los bancarios, el que viajaba en el subte en ese horario, vamos a poner en el subte A, que es el que, en el subte de corriente, el B, que son los que atravesan la zona bancaria, vos te das cuenta enseguida que eran bancarias por la pinta que llevaban los tipos. Claro. Todo bien trajeado, con sus zapatos lustrados, todo eso. Cosa que ahora se cambió, ¿no es cierto? Es una forma de vivir diferente, un poco a lo mejor más armoniosamente con lo que se vive ahora. Pero, y los bailes, yo me acuerdo, yo soy socio hace muchos años, bueno, ya soy vitalicio, de lo que antes era el Club Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahí en la zona norte de la capital hacía los bailes, ¿cómo que se llama este que fue locutor tan famoso que falleció? Que yo lo conocí personalmente también, pero... Badía. Badía, exactamente. Ahí hacía los bailes de carnaval Badía, que eran todo un hecho los bailes de carnaval de Badía. Entraba cualquier cantidad de gente, está bien. Claro. La entrada era cara, porque de esa forma ellos limitaban en esa época que, digamos, que la gente de medio pedo para abajo no pudiera entrar. Entiendo. Los que ahora nosotros, algunos, no yo, pero algunos con ideas tipo racistas, llaman negros de mierda. Claro. ¿Entendés? Bueno, y así, y los bailes tenían, qué sé yo, si vos ibas a los bailes de las sociedades españolas, vos ibas a encontrar un predominio de pasodobles. Si ibas a los bailes de la sociedad de Gallega también, más pasodobles y orquesta y tango, que era lo que se bailaba. Y después estaba el foxtrot, y después estaban las orquestas características, que le decían que tocaban todo tipo de ritmo, ¿no? Y eso era el ambiente antiguamente en los bailes. Bien completito. Y las chicas tenían que ir con sus mamás. No podían ir solas. Claro. Y uno tenía que ir a pedirle permiso a la mamá para sacar a bailar a la hija. Sí. Se estilaba eso. Primero fichaban a la hija a ver si le hacían una señal con la cabeza, y si la piba decía que sí, entonces iban y sacaban a la piba. Y si no, los que eran tangueros viejos que iban a la noche a las confiterías bailables, sobre todo ahí en la zona de la Avenida Corriente, que siempre estaba iluminada en esa época, se decía, cabeceaban a la mina, o sea, le hacían un sí con la cabeza, y si la mina las contestaba, cruzaban todo el salón y las iban y las sacaban, ¿viste? Pero más de uno se equivocó con el esquive, ¿viste? ¿Por qué? Ah, claro, porque se comió la madre que sí y la que no. Y resulta que la mina parece que le había dicho que sí, pero lo que pasa, la mina estaba mirando a otro. No. Y la sacó el otro, que cruzaba en la mitad del salón, se hacía el boludo, daba media vuelta y se iba para otro lado. Qué triste. Entre las cachadas de la barra, ¿viste? Porque claro, entonces se salían barras. Bueno, no sé, y vos tenés, digamos, recuerdo más moderno. Sí, yo recuerdo, ya estamos cerca del cierre, pero recuerdo, por ejemplo, la carpa de Maybe allá por el año 2002. Ya hemos recordado lo que pasó con Visage, el boliche que está frente aquí en la calle Rivadavia, que no volvió a funcionar. Y el eterno Baiano, que sigue resistiendo el paso del tiempo de manera impecable. Pero sí. Otro que se puede recordar también, que desde la época más moderna, por ejemplo, Cemento. Claro. Cemento y todos esos que tenían su nombre, los de la zona oeste nuestro, los que están en el Ramos. Ahí había claro, el grande ese que estaba en Ramos, sobre Pinar de Rocha. Ahí iba mucha gente, y venía mucha gente. Sí, claro. Exactamente. Inclusive venía gente del micro desde la capital a bailar en Pinar del Rocha. Así de grosso era el oeste. Sí, no, y ahora se dice que hay zonas del Parque Leluar donde hay, viste, sobre las colectoras de Gaona. Sí. Que hay bailables ahí. Claro. Bueno, y hay gente que viene el micro desde la capital a bailar ahí. Exactamente. Lo que sí, sigue siendo el baile, sigue siendo un negocito. Totalmente. Juan, nos tenemos que ir. ¿Nos vamos? Son las 8 en punto. Sí. Todo parece indicar que en un instante llega la gente de Son Como Niños y en Vender llega a vender tracks, así que nosotros nos retiramos. Yo desconfío de esos tipos que son como niños. Porque no son tan niños. No, porque te digo que los veo entrar con sus pantaloncitos cortos y qué sé yo, pero medio como que cuando termina el pantalón asoman los huevos, ¿viste? Yo noté lo mismo. Sí, pero los huevos, te voy a decir, los huevos sin H y con B corta. Claro, para que no suene tan fuerte. Sí, y que la gente lo busque en el diccionario para que se entere qué quiere decir. Mejor así. Juan, un abrazo gigantesco. Si querés mandar algún saludo, este es el momento. Yo creo que tenemos que mandar saludos a nuestro oyente de Fierro que nos escucha siempre de Bariloche. Sí, Marco Morteiru, por supuesto. Voz artística de este programa. Sí, y a todos los que nos siguen, que les guste este tipo de programa. A nuestra querida amiga María Ibarra, que conduce los días jueves de 18 a 20 Planeta Vida, a Pascual Sassano. Pascual Sassano, no nos olvidemos de Pascual. Conductor de El Mate por Oriente los jueves de 21 a 22. Y a todos aquellos que a través de la 92.3 dejan su saludo, su mensaje y sus recuerdos acá en esta hora retro. Bueno, fenómeno. Juan, te mando un abrazo gigantesco, hablamos en la semana. Chao, Santi, que te vaya bien y a todos los radioescuchas, que tengan una linda semana. Igualmente. Adiós. Amigos, nosotros nos retiramos entonces, son las 8 de la noche y un minuto, así que ya nos estamos yendo. Como siempre, agradecemos al amigo Francisco Bueno que, como siempre, con toda su paciencia, supervisa que todo salga realmente espectacular. Amigos, mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene a las 7 de la tarde por Oriente tendremos otra edición retro, otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Será hasta muy, muy, muy, muy pronto. Chau. Por unos días volvemos al planeta Tierra. Abandonamos momentáneamente nuestra tarea de la conquista del aire a la búsqueda de una nueva oportunidad. Nuevas coordenadas de lo antiguo serán descubiertas la próxima semana en Invasores del Espacio, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Voz artística, María José Morteiru. Invasores del Espacio, por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Invasores del Espacio.